llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Luces, cámaras, acción. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, yo soy Adolfo Pérez Butrón, fotógrafo, y estaré compartiendo con ustedes muy pronto en ¿Qué onda, Lucero? Fotografíame. Una, dos o tres. Todas. El talentoso fotógrafo mexicano comparte sus experiencias detrás de las cámaras, sus anécdotas con la novia de América y la mejor música en lucero.com.mx. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero?, el programa de radio del portal oficial de la Novia de América. Hola, Marcos. Hola, Elvira, y gracias por acompañarnos en esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? Ante los micrófonos estamos Elvira Villasmil y quienes habla Marcos Urdaneta, desde Maracaibo, Venezuela, para todo el mundo, a través de lucero.com.mx. En esta emisión nos acompaña el fotógrafo mexicano Adolfo Pérez Butrón, quien fotografía a Lucero desde 1991. Así que hasta la fecha tiene muchas anécdotas que contar al lado de la novia de América. Adolfo nos cuenta detalles de las fotografías de Lucero publicadas en la revista Hola, edición México, cuyo título de la portada fue Lucero como nunca en 2008. Él también es el autor de las fotos del álbum Quiéreme tal como soy, del disco de Lucero del año 2006 e Indispensable del 2010. Además de la relación profesional con Lucero, comparte con ella una gran amistad. Y de esto también nos hablará más adelante. Esto está comenzando, señores, así que sigan conectados en lucero.com.mx. Escuchemos algo de música. Esta canción es muy apropiada para el programa que compartiremos con el fotógrafo Adolfo Pérez Butrón. De su disco Siempre Contigo de 1994, Lucero nos canta Fotografíame. Llevas espiándome lo menos hace un mes. Llevas una cámara. Fotografía. únete al festejo por el cumpleaños 42 de Lucero este 2011. ¡Feliz cumpleaños, Lucero! Los seguidores de la Novia de América celebrarán su día realizando obras benéficas en su nombre en todo el mundo y tú puedes participar. ¡Feliz cumpleaños, Lucero! Realiza una acción solidaria en tu ciudad antes del 29 de agosto y comparte tu testimonio junto con fotografías y videos a través del correo electrónico lucerofestejo@gmail.com. ¡Feliz cumpleaños, Lucero! No importa en qué lugar del mundo te encuentres para ayudar a los más necesitados, regala a Lucero un pedacito de ti para colaborar con un mundo más humano. ¡Feliz cumpleaños, Lucero! Lucero platica. Soy fan de Sting, el cantante que era el solista de Police. Soy fan de... pues es que me gustan muchos cantantes, pero la verdad es que me gusta Sting, me gusta Harry Connick Jr., me gusta... pues me gustan lógicamente muchas canciones de mi esposo. Me gustan muchos actores que he visto y con los que he trabajado. Además de Al Pacino y de Dustin Hoffman, los clásicos que a todos nos encantan, y Edward Norton y esto, me gustan mucho los actores con los que yo he trabajado. Y los admiro mucho y les he aprendido mucho. Yo seré. Seré tu héroe de amor. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Seguimos en ¿Qué onda, Lucero?, el espacio musical del sitio web oficial de La Novedad América. Esperamos que se la estén pasando muy bien en el programa de hoy. Ya viene la entrevista con el fotógrafo Adolfo Pérez Butrón. Antes, disfruten de Lucerito en esta canción de su disco de 1988, Marioneta. Marioneta, marioneta, marioneta. Resistencia a toda tu experiencia y a cada beso tuyo le creí. Peligro me decía tu mira, yo sé que a ti te voy a enamorar. Mas luego entre tus brazos a nada le hice caso y ahora soy tu títere ideal. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes. De autocontrol, son historia de amor. Te entiendo. Lucero, 30 años de vida artística. Lucero fue reconocida por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York como la mejor actriz del 2010 por su trabajo en la telenovela Soy tu dueña, producción que también fue considerada la ganadora en el renglón de mejor telenovela en la edición 2011 de esos premios. Dueña de tu amor. Dueña de tu abrazo, dueña de los días y... 2010, Lucero graba el tema Mi Ciudad para el disco mexicanísimo del músico griego Yanni. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Cantemos con el mariachi Las Mexicanísimas del Lucero. Amigos, seguimos presentando la mejor música de Lucero en ¿Qué Onda Lucero? Los invitamos a cantar un clásico de Lucero al ritmo del mariachi. Esta canción pertenece a su disco Lucero de México de 1992. Llorar. Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor, y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Hiciste dichosa y te hice un favor, y ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inunde de llorar. Por ti iba a llorar, llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, oh, llorar. Únete al festejo por el cumpleaños 42 de Lucero este 2011. ¡Feliz cumpleaños, Lucero! Los seguidores de la Novia de América celebrarán su día realizando obras benéficas en su nombre en todo el mundo y tú puedes participar. ¡Feliz cumpleaños, Lucero! Realiza una acción solidaria en tu ciudad antes del 29 de agosto y comparte tu testimonio junto con fotografías y videos a través del correo electrónico lucerofestejo@gmail.com. ¡Feliz cumpleaños, Lucero! No importa en qué lugar del mundo te encuentres para ayudar a los más necesitados. Regala a Lucero un pedacito de ti para colaborar con un mundo más humano. ¡Feliz cumpleaños, Lucero! Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. En esta emisión de ¿Qué Onda Lucero? Compartimos con uno de los fotógrafos más destacados del mundo del espectáculo. Su talento y profesionalismo lo han convertido en el favorito de Lucero. Y en ¿Qué Onda Lucero? Nos cuenta de su vida y de cómo realizó la serie de imágenes que presentaron a Lucero como nunca en la revista Hola, edición México del 2008. Bienvenido a ¿Qué Onda Lucero? Adolfo Pérez Butrón. ¿Qué tal, Adolfo? Saludos desde Venezuela. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Adolfo, es un gusto tenerte en este programa ¿Qué Onda Lucero? Recientemente hemos visto a la Novia de América en la portada de la revista Hola México y eres tú el autor de todas esas fotografías. Vamos a comenzar por allí. Cuéntanos cómo se dio esta fotoproducción. Bueno, mira, yo soy un colaborador habitual de la revista. Me llaman por lo general para sus proyectos especiales. Y en este caso, pues bueno, se trataba de un reportaje con Lucero. Ya en otra ocasión hicimos una entrevista muy amplia con ella, con fotos alusivas a México, septiembre, el año pasado. Y la idea era presentar una nueva entrevista con ella en una locación natural muy espectacular, donde, bueno, pues ella luciera toda su belleza en todo su esplendor. Y qué mejor que el marco, que uno de los mejores lugares de este país, que son las costas de Baja California. Oye, Adolfo, ¿y por qué eligieron ese lugar en Baja California? Mira, como te digo, México está lleno de lugares increíbles, eso, bueno, es bien sabido. Y de alguna manera existía la oportunidad en ese momento. La gente que estaba coordinando esto estuvo en contacto con diferentes lugares del país para ver dónde podíamos llevar a cabo este reportaje. Y desde un principio se había pensado que podía ser en las costas de Baja California, hasta que finalmente se concretó, ¿no? Es un lugar pues espectacular, y yo creo que mejor marco para Lucero no podía haber. Oye, sin duda, Adolfo. Y cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido allí en esas playas, en ese lugar paradisíaco con Lucero, tomando esas fotografías. Bueno, mira, la verdad es que fue un viaje increíble, ¿no? Para empezar, pues por la compañía, ¿no? A mí me encanta colaborar con ella. Ella y todo su equipo, tanto la gente de su oficina como su mamá, su hermano, son gentes espléndidas. Entonces, cualquier proyecto en el que estén involucrados ellas, digo, para mí ya es un gusto poder hacerlo y poder colaborar. En este caso, pues bueno, fue un viaje muy luminoso, ¿no? La verdad es que el marco del lugar es impresionante, y todo lo que creo que logró proyectar Lucero en estas fotos, pues también es muy especial. En cuanto a anécdotas, pues está lleno, ¿no? Simplemente el día que íbamos hacia una de las islas donde tomamos fotos, sucedió lo que nadie se imaginaba, porque no es la época de ballenas, ¿no? Y sin embargo tuvimos la suerte, ¿no?, de ver ballenas con el vallenato, ¿no? Era la madre y el hijo. Después estuvimos rodeados por cientos, yo nunca he visto tantos delfines. Luego los leones marinos, en fin, nos decían los choferes de los barcos que el capitán concretamente, que por lo menos en esta época del año, de cada 20 veces que salen se ven ballenas, de cada 10 veces que salen se ven delfines, ¿no? Entonces, en realidad, en un solo viaje nosotros pudimos disfrutar de todo ello, y la verdad es muy conmovedor, ¿no? Son recuerdos que pues se quedan en el alma, ¿no? ¿Y qué más puede uno pedir, no? Se supone que yo estoy trabajando y ve todo lo que me da la vida. Oye, Adolfo, ¿y qué te parece si para musicalizar un poco este espacio nos presentas una de las canciones que más te guste de Lucero? Y seguimos platicando, por supuesto, de Lucero y de la sesión de fotos, y también de ti, porque también queremos conocerte un poco más. Seguro, seguro. Pues ahora sí que la que quieras poner, ¿no? Porque como buen fan, yo creo que no hay canción que no me guste de ella. Oye, ¿qué te parece, Adolfo, si para, bueno, escuchar uno de los temas en la cual tú has colaborado con Lucero en su videoclip, en su más reciente videoclip, pudiste también trabajar con ella, La única que te entiende, ¿te parece? Me encanta. Adelante. ¿Qué te pasa, amor? Te pido perdón si en algo he fallado. Oye, ¿no será verdad que quieres volar dejándome a un lado? Soy la única que te entiende, soy la única que te escucha, la misma quien llama siempre cuando te hace falta ayuda. Soy la única que te entiende, soy la única que te ama. que puedes pedir que no te haya dado. Oye, piénsatelo bien, y si hay alguien más, ten mucho cuidado. Soy Onda Lucero. Onda Lucero. Seguimos en la línea telefónica de ¿Qué Onda Lucero? Con un fotógrafo brillante, Adolfo Pérez Butrón, que es un mago con la cámara y bueno, ha trabajado en unidades en momentos muy importantes de la carrera artística de Lucero. Adolfo, ¿cuándo conociste a Lucero? ¿Cómo se dio ese contacto? Bueno, mira, esto ya tiene algunos años. Se puede decir que fue a principios de la década de los 90, por ahí del 91, 92, donde por primera vez tuve la oportunidad de fotografiarla. Esto fue un trabajo editorial y, como comentaba alguna vez con ustedes, para mí fue muy impactante, ¿no? Porque tenerla frente a mí, digo, yo la conocía por los medios y bueno, sus telenovelas, en fin, pero para mí, no con todas las gentes que me ha tocado fotografiar, me ha sucedido algo como esto, ¿no? El Lucero tiene una cualidad muy, muy luminosa. Y para mí fue muy impresionante porque nunca la había visto como la vi ahí en vivo, ¿no? Y créeme que desde un primer momento dije, bueno, creo que mi misión es plasmar un poco de esa belleza que estoy viendo ahorita en imágenes, ¿no? Porque hasta ese momento no había visto fotos que reflejaran lo que estaba yo viendo en ella, ¿no? Oye, Adolfo, cuando te tocó compartir con Lucero en ese primer trabajo fotográfico, quisiera saber cómo es Lucero frente a la cámara a nivel profesional. Sí, mira, para mí fue un poquito fuerte porque en realidad yo estaba empezando, entre comillas, ¿no?, mi trabajo con artistas, ¿no? Lucero fue de las primeras que tuve frente a mi cámara. Pues fue muy grato porque sería increíble que la gente pudiera, bueno, todos pudieran conocer a Lucero en persona, definitivamente, ¿no? Porque es una gente, aparte de profesional, pues encantadora, ¿no? Es una delicia trabajar con ella porque es muy fresca. O sea, sabe perfectamente que una cámara sirve para comunicar cosas. Y de entrada, pues esa frescura, esa espontaneidad, a mí me facilita mucho mi trabajo, ¿no? Porque puedo dirigir toda mi experiencia o mi intención, ¿no?, hacia buen fin, ¿no? Porque tengo alguien que entiende perfecto el lenguaje fotográfico y que sabe que justo es un trabajo y que pues se trata de comunicar, ¿no? O sea, así como el director de la telenovela o de la película necesita de una buena actriz para comunicar su mensaje, pues yo necesito de alguien que sepa que es una cámara, ¿no?, y para qué sirve. Y Lucero lo tiene perfectamente claro. Yeah. madrugada, todos duermen, pero yo qué puedo hacer. Siento tus pisadas, era el viento que me engaña, hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo. Un deseo. Edición de la revista Hola México. Cuéntanos cuánto duró la sesión de foto, cuántos días estuvieron en Baja California. Sí, mira, fue un viaje sin contar los días de traslados, ¿no? Porque si sales el día de hoy, no lo contamos ni el de regreso. Estuvimos efectivos 2 días en este lugar, trabajando, pues bueno, en diferentes lugares. Lo que te digo es que es un lugar muy generoso en ese sentido. Entonces, pues teníamos tanto las partes desérticas como las partes de playa. De hecho, te comento que no se publicó todo lo que hicimos, ¿no? Obviamente las revistas de repente tienen un límite de páginas y desgraciadamente pues se quedan fotos afuera, ¿no? Sí hubo por lo menos 2 tomas distintas que se quedaron fuera, que también realizamos y que, bueno, pues que obviamente a mí me encantaban también, ¿no? Lo que fue muy muy interesante de este viaje fue cómo se fue dando toda esta cuestión de la moda que se iba a presentar, en fin, no, porque de entrada sí les puedo decir que no llevamos la intención de hacer trajes de baño, ni mucho menos, pero pues bueno, Lucero está en super forma, ¿no? La verdad es que a mí me tocó esa parte, ¿no? Como de proponerlo y ella aceptarlo, ¿no? Como para poder hacer imágenes como las que de las que estamos comentando ahorita, ¿no? Que sí muestran algo diferente de ella, ¿no? Una mujer plena en super forma, ¿no? De repente me sorprendió mucho verla con sus posiciones de yoga, que bueno, ya quisiera yo, ¿no? Poder doblarme la mitad de lo que ella se dobla o se estira. Y creo que fue el momento justo, ¿no? Estábamos en el contexto ideal, ¿no? Y de proponer algo distinto, fresco, ¿no? Y muy femenino, ¿no? Una parte de ella también muy, pues muy mujer, ¿no? Que eso a mí me encanta, ¿no? Que también se atreva a hacerlo, ¿no? Sí, entonces Adolfo, tú nos dices que en la parte de los bikinis o las fotografías más sexys de Lucero en la revista, que son presentadas en la revista Hola México, no estaban planificadas como tal, sino que tú las propusiste en ese entonces, una vez en la locación. Sí, mira, con la persona que hizo la coordinación de vestuario, en este caso su nombre es Cira Toledo, ella llevó una colección de vestuario increíble, que sí estaba incluyendo transparencias, en fin, ¿no? Pero en realidad como que una sesión fotográfica, tú lo debes de saber, está viva, ¿no? O sea, no es de que llegues como un robotito ahí, a ver, te pones ese vestido, te paras ahí, te tomo tus fotos, bye, ¿no? Sino que es algo dinámico, ¿no? Donde de repente descubres cosas, ¿no? Y si por refrescar la piel se metió al agua y se pegó la ropa, y de repente dijimos, oye, pues vamos a hacer cosas así. Así surgió, ¿no? Creo que esa parte, y por eso es tan, ha sido tan contundente, ¿no? Porque en México está muy comentado el reportaje positivamente, es porque refleja esa espontaneidad, ¿no? De que saliste a descubrir cosas, no digamos con una premeditación de hacer algo así, ¿no? Sino que surgió, y yo creo que es lo que le da valor en ese sentido, ¿no? De que es un reflejo de un momento de comunicación, de comunión intensa, ¿no? Entre la misión que llevas, ¿no? Del reportaje y demás, y lo que surgió en el momento, ¿no? O sea, esa magia que se da pocas veces, pero que pues ahora estamos disfrutando en la revista, ¿no? Oye, Adolfo, ¿y cuántas horas empleaban? Es decir, ¿a qué hora empezaban a trabajar en la mañana? ¿Hasta qué hora en la noche estaban trabajando? ¿En la tarde? No sé, ¿cuántas horas empleaban? Sí, mira, esta época del año para fotografía, por lo menos te puedo decir que en exteriores es muy, muy beneficiosa para mí, porque son días largos, es el verano. Entonces, también te comento que la mejor luz para este tipo de imágenes pues está hacia el atardecer. Entonces, te puedo decir que finalizamos nuestras sesiones con el último rayo de sol. Y esto se da alrededor de las 8 de la noche en esta época del año, ¿no? Bueno, 8 de la tarde, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, te permite empezar un poquito más tarde. O sea, nuestros llamados podrían ser como 10 de la mañana para maquillaje, pelo, todo eso que le estuvieran preparando, para pensar en nuestros traslados y ya después, y llevar a cabo las sesiones, ¿no? Pero en medio como de 10 horas de trabajo por día, ¿no? Reflejar ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Oye, Adolfo, ¿cuán importante es la relación entre el artista y su fotógrafo? ¿Y cómo es la relación entre Lucero y tú? Mira, yo creo que te puedes pelear con todo el mundo. Si tú llegas a un estudio de fotos, puedes discutir con cualquier gente, menos con la que va a estar a cargo de tu imagen. Yo tengo esa gran suerte, ¿no? De que el mismo artista reconoce la importancia del trabajo que se está realizando. Entonces, de entrada, eso ya es una ganancia para mí, ¿no? Tú lo mencionas, ¿qué tan importante es? Es muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, tú sabes que una foto intenta reflejar algo de lo que tú eres, ¿no? De lo que hay en tu esencia, en tu espíritu. Y pues yo creo que todos queremos mostrar una parte luminosa, ¿no? Cada que nos toque estar frente a una cámara, ¿no? Que por lo menos así yo lo entiendo, ¿no? Entonces es una relación importante de confianza, incluso de complicidad, ¿no? Donde estamos de acuerdo en que queremos obtener un buen producto y algo trascendente, ¿no? No nada más tomar una foto por tomarla, ¿no? En el caso de Lucero te puedo decir que es de las gentes más especiales que me ha tocado fotografiar, ¿no? Yo creo que eso queda más que claro porque tú ya son más de 16, 17 años de estar colaborando juntos. Y pues, ¿qué más te puedo decir, no? O sea, eso ya tiene que decir algo en cuanto a que hemos encontrado un lenguaje, ¿no? Confiamos plenamente el uno en el otro. Yo sé que cada vez que me va a tocar fotografiarla, ella va a llegar en la mejor forma, con nuevas cosas que decir, ¿no? Con nuevas vivencias, ¿no? Te imaginarás en este trayecto de tantos años, ya lo que nos habrá tocado convivir y ver y hacer, ¿no? En sus proyectos discográficos o como los reportajes que estamos mencionando ahorita, ¿no? Oye, Adolfo, y tremenda experiencia, ¿no? Más de 17 años trabajando con la novia de América y con otros artistas también de la televisión y de la radio. Oye, Adolfo, ¿pero cómo te iniciaste en el mundo de la fotografía? ¿Cuándo fue que dijiste, voy a ser fotógrafo? Bueno, mira, es una historia larga. Yo por ahí del 85 estaba tomando unos talleres de fotografía aquí en la Ciudad de México, en la UNAM. Y me acuerdo que fue la época donde fue el terremoto, este terrible evento que hubo en la Ciudad de México. Y me salí con mi cámara, ¿no? A cubrir el evento, ¿no? Este evento terrible. Y la verdad es que ahí me di cuenta que no era lo mío, ¿no? El fotoreportaje o la foto periodística de registro no era lo para lo que yo iba a servir, porque no pude tomar distancia, ¿no? Entre la tragedia y lo objetivo que tendría que ser mi trabajo, pues no pude hacer esas fotos y sentía yo que era más útil cargando piedras, qué sé yo, ¿no? En este momento, como que estaba yo todavía muy verde. Pero te puedo decir que eso sí marca mi inicio en este trabajo, ¿no? Lo que sí me quedó claro es que me gustaba trabajar con gente. Los primeros encargos que tuve pues no tenían nada que ver con el mundo del espectáculo, obviamente, ¿no? Pero sí con gente, ¿no? Entonces eran fotos de niños, qué sé yo. Ahora sí que me tocó de todo, ¿no? Hasta que finalmente se me dio oportunidad de empezar a hacer editoriales para revistas de moda y belleza, salud. Y ahí fue mi entrenamiento, ¿no? Durante bastantes años estuve haciendo revistas, portadas, moda, viajé muchísimo también. Después, como de manera natural, se dio el brinco hacia las celebridades. Oye, Adolfo, ¿y con qué otras estrellas has trabajado, además de Lucerito? Bueno, es una lista larga, ¿no? Muy, muy, muy larga. De hecho, ya he hecho algunas exposiciones aquí en la ciudad, o itinerantes, ¿no? Mostrando unas retrospectivas de esto. Pero pues casi todo el mundo, ¿no? Por lo menos de México y de gran parte de Latinoamérica han pasado ya por la lente, ¿no? Gentes como Salma Hayek, Eugenia León, Rebeca de Alba, Ricky Martin, bueno, Gloria Estefan, cantidad de gente, ¿no? Que tengo en este portafolio, es que bueno, algún día también estaría bien que pudiera compartir y que lo conocieran ustedes, ¿no? Claro. Oye, Elvira y yo necesitamos una sesión de fotografía para la página. ¿Crees que nos pudiese hacer algo? Pues ustedes láncense para acá cuando quieran. Oye, Adolfo, saliendo un poquito de la broma. Me imagino que habrá algunas personalidades más fotogénicas que otras, o que tienen un mejor comportamiento frente a la cámara desde el punto de vista, sí, fotogénico. ¿Quién te ha dado mayores satisfacciones en este ámbito al momento de ser fotografiado? Sí, mira, la cuestión de la fotogenia sí es algo hasta cierto punto medible. Hablamos de proporciones, de simetrías y demás, pero lo que sí te puedo decir es que aún el rostro más perfecto en ese sentido, si no te proyecta nada, pues no hay emoción en la imagen, ¿no? Como te digo, se trata de captar algo que vaya más allá de una apariencia física o de un maquillaje perfecto, ¿no? Yo creo que lo que le da valor en ese sentido a la imagen, más allá de si tienes una ceja más arriba o más abajo o tienes algo de cachete, qué sé yo, ¿no? Es lo que estás proyectando. Entonces yo creo que mi trabajo ha ido más hacia allá en ese sentido, ¿no? Como de, independientemente de tu estructura física, ¿no? Pues ver qué más puede haber ahí, ¿no? No una sonrisa que hable de tu parte luminosa o una mirada que nos dé una pista de tu interioridad, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, como para contestar más concretamente tu pregunta, yo creo que en ese sentido, obvio, Lucero tiene uno de los rostros más perfectos que me ha tocado fotografiar, ¿no? Por su simetría, por sus rasgos, sus facciones y demás, ¿no? Entonces, queda claro, digo, el día que le tomas fotos frente a un espejo, que es de lo más difícil que te puedes imaginar, ¿no? Por extraño que parezca, ¿no? Pues tanto la imagen del reflejo como la imagen enfrente del espejo, pues eran increíbles, ¿no? Entonces, eso pues ya es un regalo de la genética de Dios, de todo, ¿no? Pero si le sumas un espíritu grande, ¿no?, a todo esto, pues bueno, las imágenes son contundentes, ¿no? Ya no hay lugar a dudas ahí. Oye, Adolfo, ¿y a quién se te ha hecho más difícil fotografiar y por qué? Mira, fíjate que esa pregunta es muy, muy interesante porque también no te tengo una anécdota concreta de eso. Alguna vez me tocó fotografiarme, ¿no?, para un proyecto, y créeme que ha sido lo más difícil. El autorretrato como género fotográfico no es nada fácil, ¿no? O sea, de alguna manera estar frente a una cámara es mostrarse, ¿no? Pero pues, ¿qué quieres mostrar o qué no quieres mostrar, no? Entonces yo creo que lo más difícil que me ha tocado ha sido retratarme, y sabes que también lo más difícil también es fotografiar a la gente que tienes cerca, ¿no? Llámese papás, mamás, qué sé yo, ¿no? Donde tienes un vínculo fuerte, son los momentos donde es difícil establecer distancia, ¿no? Que llevas a tu lado, que parece que te haya hipnotizado y nunca te amó. Si fuera yo la que te hace sufrir y te fascina, la que gasta tu amor como propina, si esa fuera yo, yo te daría 24 horas de amor cada día, de un amor sin penas ni melancolía, para enamorarte y cada día. Yo te daría 24 horas de paz y armonía, lo que te guardo de mis fantasías, eso te daría. fuera yo la que te gana siempre con su risa, la que te hace besar por donde pisa sin ganárselo. Si fuera yo esa que se estremece entre tus brazos, destrozando mi alma en mil pedazos, si esa fuera yo, yo te daría 24 horas de amor cada día, de un amor sin penas ni melancolía, para enamorarte y cada día. Yo te daría 24 horas de paz y armonía, y lo que te guardo de mis fantasías, eso te daría para adorarte. Yo te daría 24 horas de amor cada día, de un amor sin penas ni melancolía, para enamorarte. Y cada día yo te daría 24 horas de paz y armonía, y lo que te guardo de mis fantasías, eso te daría si fuera yo, si fuera yo, si fuera yo. Oye, Adolfo, ¿y cuál es tu truco o tu consejo o cómo le podríamos llamar ese secreto de Adolfo Pérez Butrón para lograr una excelente fotografía? ¿Qué elementos se deben combinar para lograr ese objetivo? Bueno, mira, para el tipo de foto que realizo cotidianamente, por supuesto que es necesario un cierto nivel técnico, ¿no? O sea, sí, mínimo debes de saber que la cámara tiene un botoncito y que hay que apachorrarle ahí, ¿no? Hay una parte que eso es la técnica, que si quieres hacer bien las cosas, pues no te escapas, ¿no? Tienes que entender qué es tu cámara, qué es la luz, sobre qué material vas a imprimir, qué sé yo. Pero eso es técnica, la técnica está en los libros. Yo creo que lo otro, pues tiene que ver con lo que ya nos toca a cada uno, ¿no? Hay gente que admiro por su talento para fotografiar paisaje o para fotografiar eventos como el que te decía, ¿no? El terremoto o cualquier cuestión social, política, qué sé yo. Ese es un talento específico. Ahora, en mi caso, o sea, yo creo que no hay secreto, ¿no? Más bien es qué sucede detrás de cámaras, ¿no? Porque ¿qué vínculo puedes establecer con el fotografiado, ¿no? ¿Cuánta confianza puede tener en ti, ¿no? Como para mostrar algo de lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Pues yo creo que más que nada es un poquito de psicología, pero desde su parte más clara, honesta, luminosa, ¿no? Donde somos seres humanos, estamos compartiendo un momento, tenemos un objetivo, y de qué mejor manera podemos llegar hacia donde queremos, ¿no? Entonces para mí es muy importante el momento fotográfico, la atmósfera que se ve, la armonía entre los participantes. Entonces son muchos parámetros, muchos elementos, pero que al final de cuentas yo creo que uno mismo pues puede propiciarlos, ¿no? Con tu actitud, con tu honestidad, ¿no? Que yo creo que ese es otro ingrediente muy importante, ¿no? Oye, Adolfo, ¿qué opinas tú acerca de los nuevos recursos tecnológicos que se utilizan hoy en día, sobre todo en el área de diseño gráfico, para poder hacerle un tratamiento a una imagen, tal es el caso del Photoshop? Mira, para mí es bienvenido, ¿no? Todo lo que... son herramientas, ¿no? y al final de cuentas tú las vas a aplicar en el momento que consideres necesarios, como cualquier recurso a tu favor. Digo, obviamente corres el riesgo de abusar de ellos, y es como hemos visto que de repente pues la gente parece estar como de plástico, ¿no? Es una herramienta, ¿no?, que te permite en un momento dado realzar o subrayar, ¿no?, tu mensaje, ¿no? Si de repente pues, tú amaneciste con el granito ahí en la nariz porque te comiste unos tacos que no estaban tan buenos, ¿no?, y no queremos que se vea la foto, pues lo quitamos, ¿no? Entonces, con sus límites, ¿no? Yo creo que el chiste de esto es no abusar de esos recursos, ¿no? Para que no pierdas credibilidad, ¿no?, en lo que estás haciendo. Oye, Adolfo, la cámara es tu fiel compañera, entonces. Bueno, hay veces que no quiero saber nada de ella, pero sí te puedo decir que me despierto con ella, me acuesto con ella, voy para todos lados, no con ella, no, sino físicamente, pues con la cámara que traigo aquí en estos dos ojitos, ¿no?, que Dios me dio. Pero pues sí, por ahí me tocó a mí. Y sí. Yo también me considero su mejor amigo, por lo menos de la mía. Adolfo, ha sido un placer, un gusto enorme compartir contigo, de verdad, estos minutos para el programa ¿Qué Onda, Lucero? Y bueno, gracias por contarnos todos esos detalles y todas esas anécdotas vividas al lado de la novia de América. Mira, la verdad, yo soy el que está muy agradecido con ustedes, porque siempre es una oportunidad invaluable el poder comunicarse, ¿no?, aunque sea en este espacio que llega tanta gente, ¿no?, que la verdad a mí me impresiona el alcance que tienen estas cosas, y el agradecido soy yo, de verdad. Cuando gusten, saben que estoy a sus órdenes, ¿no? Oye, Adolfo, y antes de despedir este programa, pues no podemos dejarte ir sin que le envíes un mensaje a la novia de América. Bueno, mira, desde acá y desde, digo, no es nada que ella no sepa, ¿no? Da todo mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento por todos estos años de aventuras compartidas, ¿no?, de proyectos increíbles, y en espera de que podamos ir colaborando y creciendo nuestro conocimiento mutuo, ¿no?, con ella, con su familia, pues que más que todo mi corazón y todo mi amor. Cuando tengas que volver.